Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! El hábito no hace al monje. Cuenta el sufí Mulla Nasruddin que cierta vez asistió a una casa de baños pobremente vestido y lo trataron de regular a mal. Y ya para salir, dejó una moneda de oro. A la semana siguiente, fue ricamente vestido y se desvivieron para atenderlo. Dejó entonces una moneda de cobre diciendo: esta es la propina por el trato de la semana pasada. Y la de la semana pasada. Por el trato de hoy. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!